abrazas, me amas, me limpias, me guías, me tiendes la mano, secas mi llanto y borras mis heridas, me vistes de gozo, siempre vas conmigo, Dios. Me llenas, me envuelves, me abrazas, me amas, me limpias, me guías, me tiendes la mano, tú secas mi llanto y borras mis heridas, me vistes de gozo, siempre vas conmigo, Dios. Me tiendes la mano, tú secas mi llanto y borras mis heridas, me vistes de gozo, siempre vas conmigo, Dios. Me llenas, me envuelves, me abrazas, me amas, me limpias, me guías, me tiendes la mano, tú secas mi llanto y borras mis heridas, me vistes de gozo, siempre vas conmigo, Dios. Ay, ¿qué sería de mí sin tu amor? Ay, ¿qué sería de mí sin tu luz? No me imagino sin ti. Ay, ¿qué sería? sanaste todas mis heridas. Pusiste en mí un nuevo corazón y nuevas fuerzas. Trajiste amaneceres a mis noches vacías. Cambiaste mi dolor por alegría. Con tus manos tú sanaste todas mis heridas. Pusiste en mí un nuevo corazón y nuevas fuerzas. Trajiste amaneceres a mis noches vacías. Me has dado vida, me has dado vida. Has llenado de calor mi frío existir. Sangre, tú lavaste todos mis pecados. Llenaste con tu luz mi oscuridad. Llenaste con tu amor mi soledad. Me has dado vida, me has dado vida. Has llenado de calor mi frío existir. Me has dado vida, me has dado vida. Has llenado de calor mi frío existir. Me has dado vida. es tenerte aquí. Qué bueno es saber que no estoy solo. Qué bueno es saber que te importo. Qué bueno es saber que piensas todo el tiempo en mí. Gracias por estar conmigo. Gracias por ser mi amigo. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias por estar conmigo. Gracias triste. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Y quién es el que ama? Cristo es el que ama. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es el Rey. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es el Rey. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. Cristo es el que viene. ¿Quién es el que ama? Cristo es el que ama. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es el Rey. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es el Rey. Sin ti, No puedo dar ni un paso más si tú no estás. Estás perdiendo tu tiempo en novelas. No te interesa la iglesia. Prefieres jugar Nintendo. No te pierdes ninguna de las fiestas, aunque no vayas a misa. Sacrificas a Cristo. por un partido de fútbol. No malgastes el tiempo del Señor, no desperdicies las fuerzas que te dio, pues hay muchos que mueren sin amor. Únete a la misión, únete a la misión, únete a la misión. Palabra y empieces a predicar. Revístete con la gracia de Cristo, nadie te podrá callar. No malgastes el tiempo del Señor, no desperdicies las fuerzas que Él te dio, pues hay muchos que mueren sin amor. Salvo mi vida y te puedo. salvar. Te salvo mi vida y te puedes salvar. Te salvo mi vida y te puedes salvar. mis fuerzas. ¿Cómo podría yo vivir si no tengo tu amor? ¿Cómo podría yo existir si no tengo tu calor? Es lo que me sostiene, mi vida, mi aliento, mis fuerzas. Mi vida, mi aliento, mis fuerzas. Mi vida, mi aliento, mis fuerzas. Ha sanado mi alma herida, ha liberado mi corazón y las cadenas que me ataban fueron rotas por tu amor. Y me has devuelto la ilusión, alegraste mi vivir, hay en mi alma una nueva canción. Sé que tú estás ahí. atrapo tu rostro que me da la calma. Me siento triste, alegra mi alma. Como un niño sediento de abrazos, veo hacia arriba, levanto mis brazos. Ven a mi auxilio, escucha mi llanto. Limpia mis lágrimas con tu manto. Tú serás mi Dios. Tú serás. Tú serás. Siempre tú serás mi Dios, tú serás mi rey por siempre y siempre. Tómame fuerte de tu mano, no me seguirte, Señor. Quiero anunciar tu palabra, quiero llevar tu mensaje a todas las naciones, Señor. Quiero seguir tus huellas, yo quiero ser como tú, llevar la buena nueva, nada me podrá detener. Caminaré sin cesar, anunciaré de ti, llevar palabras de vida, Señor, unge mi voz con tu Santo Espíritu. Yo te entrego mis días, mi música es para ti, y aunque el camino sea duro, a donde tú me envíes iré. Caminaré, caminaré, anunciaré, anunciaré. los cielos se oscurecieran y aunque la lluvia ya no cayera y las flores murieran poco a poco y aunque los mares se desbordaran y aunque los niños ya no jugarán y la música no sonará y aunque se cayera el sol yo no te dejaría de amar, yo no te dejaría de amar hasta la eternidad. Durará este amor que ahora siento. Yo no te dejaría de amar. Yo no te dejaría de amar hasta la eternidad. Durará este amor que ahora siento. Me das cuando estás junto a mí. Tú me das tu calor cuando estoy frente a ti. Me haces estremecer con tu voz y esa luz que ilumina mi ser. Sentir tu presencia en mí alegra mi corazón. Sentir tu presencia

cantártelo al oído y decírtelo otra vez, Señor, que eres la razón de mi existencia, lo que le da sabor a mi alma, lo que inspira esta canción. Señor, te quiero. Señor, te amo. Señor, te quiero. Señor, te más que tú, no hay otro como tú, Señor. Quiero que sepas que te quiero, que estoy enamorado, enloquecido de amor por ti. Tú eres lo que tanto había soñado, lo que tanto había esperado. Nunca más me alejaré. No, Señor, te quiero. Señor, te Señor, te quiero. Señor, te amo. No hay otro como tú, no hay nadie más que tú, no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, no hay nadie más que tú, no hay otro como tú, Señor. Falta nada si estás conmigo. pena me estén ahogando. Y los problemas cada vez sean más. Y el panorama se esté nublando. Y vean lágrimas caer una y otra vez. No temer, pues yo cuento contigo, cuento contigo. Tu mano me sostiene, tu brazo me levanta. Yo cuento contigo, cuento contigo. ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti, Jesús? Jesús, Jesús, si te tengo a ti, Jesús, Jesús, Jesús, si te tengo a ti, no me falta nada. Socorro. puedo vivir sin ti. Definitivamente tú eres mi todo. Estando contigo todo me sale bien. Estando contigo no hay nada que temer. No, no quiero alejarme de ti, yo no puedo estar lejos de ti ni un segundo. No soy nada sin ti. No, no puedo caminar si no voy de tu mano. Si tú no estás conmigo me pierdo. Si no te tengo cerca, estoy seguro que no viviré. Cerca, Señor, yo no soy nada. Estás ahí cuando hay tristezas en mi corazón. Tú llenas de gracia todo mi interior. Tú serás mi Dios. Serás mi rey por siempre y siempre. Tú serás mi Dios. Tú serás mi rey por siempre y siempre. El desierto, que tenga que pasar. Si estás a mi lado, Señor, nada importa ya. Cuando hay tristezas en mi corazón, tú llenas de gracia todo, todo, todo mi interior. Tú serás mi Dios, tú serás siempre, tú serás mi Dios, tú serás mi rey por siempre y siempre. Serás mi Dios por siempre.